La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Martes 4 de febrero del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia, en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo para usted está en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 5, versos 1 al 7. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, cogido de mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido, comed amigos, bebed amados y embriagaos. Yo dormía, pero mi corazón velaba, la voz de mi amado que me llamaba, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Heme desnudado mi ropa, ¿cómo la tengo de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los tengo de ensuciar? Mi amado metió su mano por el agujero, y mis entrañas se conmovieron dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre las aldabas del candado. Abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido, ya había pasado. Y tras su hablar salió mi alma, busquélo y no lo hallé, llamélo y no me respondió. Hasta ahí el verso número 6. Debemos recordar que el libro del Cantar de los Cantares está trazado, obviamente, en forma de cruz. Hay cuatro porciones separadas y que están también intrínsecamente juntas. Cuatro porciones, este libro es un ejemplo de el mundo cristiano que se acerca a Dios a través de Jesucristo, de las personas como usted y como yo que nos acercamos a conocer de Cristo. En primer lugar, el cristiano conoce a Cristo como el Rey humilde. En segundo lugar, se presenta como un pastor de ovejas. En tercer lugar, se presenta a Cristo como un gamo, como un venadito que le gusta saltar sobre los montes y descenderá a los collados. Y en cuarto lugar, se presenta como un esposo para aquellos que quieren seguir conociéndolo más. Así que este libro de Cantares es un libro que explica nuevamente el crecimiento del cristiano al caminar con Cristo Jesús. Y para este punto, en el capítulo 5, se ha consumado el matrimonio, el acercamiento. El cristiano ha crecido hasta este momento, ya volviéndose una esposa. Así que él trae a sus amigos, a sus invitados a la boda, y entonces le pide que abra el huerto que él mismo ha cultivado, que comparta su panal y su miel, su vino y su leche, y entonces que pueda no solo comer, pero llenarse hasta embriagarse de estos deleites. Ella responde: yo estoy durmiendo, pero mi corazón está velando. Escucho a mi amado que abre, que quiere que abra. Me dice, soy una, su hermana, su paloma, su perfecta. Y entonces narra cómo él viene con su cabeza llena de rocío, que representa toda aquella doctrina que se nos entrega, y estas gotas de la noche que representan las profundidades que el Padre Celestial tiene para nosotros. Pero ella responde, ¿cómo voy a ensuciarme? Ya me he vestido. Ya me he desvestido, ya tengo la ropa de dormir, he lavado mis pies, ¿cómo los voy a ensuciar? En otras palabras, se niega a servirle a los demás. Sin embargo, él mete su mano por un agujero, obviamente, de la chapa, de las aldabas, de la parte donde el candado se ponía. Ahora, esta es la parte en la que quisiera detenerme y explicarle a usted, porque esta es la misma porción o la misma parte donde Israel, por ejemplo, en sus 42 paradas de la esclavitud de Egipto hacia la tierra de Canaán tiene una porción tan intrínseca, tan especial. Es la parada número 28 o el campamento número 28 que Israel tuvo en su jornada de Egipto, de su esclavitud hacia la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y en la parada número 28 que se encuentra en el libro de los Números, capítulo 33, verso 32, en el Antiguo Testamento, dice: y partidos de Bene Jaca asentaron en el monte de Gagdag. Números 33, 32. Esta palabra hebrea para Gagdag es una palabra que viene de dos palabras: jabal, que significa atar, amarrar, torcer en dolor en un nacimiento, como dolores de parto, y la segunda es Gagdoga, que significa cortar una hendidura en una peña o en una roca, y viene de Gagdag, que significa una muchedumbre, cortar profundamente por medio de presión, significa juntar tropas. Está emparentada con una palabra que significa invadir y atacar. La palabra hendidura también significa una cavidad, una cueva, un hoyo. Parte de esta palabra se ve en la palabra hoyo, agujero, que estamos leyendo en Cantares. Mi amado metió su mano por el agujero y mis entrañas se conmovieron dentro de mí. En otras palabras, el esposo vino a tocar a la puerta pidiéndole que abriera la puerta y saliera a servir a sus invitados de bodas. La verdad de su estatura que ella había aprendido, y cuando ella empezó a dar estas excusas, rehusó hacer el propósito de la voluntad de Dios. Él metió su mano por este agujero de la puerta y mostrándole su mano atravesada por los clavos, recordándole el sufrimiento doloroso cuando él fue clavado en la cruz, y lo que hizo después fue irse. Haber visto su mano entonces cicatrizada por la herida del clavo, levantó entonces su alma para buscar y hacer la voluntad de él, pero él ya se había ido. Y es aquí donde quisiera quedarme. Amigo, es el sacrificio de Cristo el que nos ha hecho caminar y crecer. Es la muerte de él en el Calvario. Luego, cuando él nos pide un pequeño esfuerzo para enseñarle a otros quién es él, nos da pereza, como ya hemos sido lavados, ya fuimos rescatados, ya no nos vamos a ir al infierno. Entonces no queremos abrir la boca para compartirle a alguien tan nuevo, alguien que nos trae él, porque usted no se encuentra a nadie por casualidad. Hay alguien que está esperando que usted comparta de Cristo. Muchas ocasiones uno necesita ir al Calvario y permitir que sus entrañas se conmuevan, porque fue el sacrificio de él, la muerte de él, no la nuestra. Jesús no es una religión, es el Hijo de Dios y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios le ayude a meditar en esta porción bíblica. Que Dios le bendiga.